Ok, dice: damas y caballeros, recuerden que el estrés y la tristeza son nocivos para la salud. Así es que todo el mundo a bailar. Y échale, primo. Bueno, más. Venga, muchachos. One, two, three, four, five. En esta vida hay muchas cosas, pero de día no se conoce. Si ustedes gustan, yo los invito. A mí me gusta vivir de noche. ¡Machín! La buena vida se da de noche. No falta nada, consigues todo. Se lo juro que todo. ¡Viva la noche! ¡Viva! ¡Viva la vida! ¡Viva! La noche me hace feliz, ni modo. No soy vampiro, soy muy alegre. Así nací, así es mi destino. Soy pachanguero, soy tequilero, machín. Yo soy nocturno, de noche vivo. Me gusta vivir de noche. Y a mí me encanta la desvelada. A mí me gusta vivir de noche. Yo soy un hijo de la madrugada. La, la, la, la, la, la. ¡Ah! ¡Es el primo! Tú, Canes. ¡Vete! Uno zurdo, el otro derecho. No soy vampiro, soy muy alegre. Así nací, así es mi destino. Soy pachanguero, soy tequilero, machín. Yo soy nocturno, de noche vivo. Baby.